Mae, yo te perdí la cuenta de cuánto tiempo pasó desde la última vez. Cuánto tiempo perdiste, cuánto más tenés. Ahora tenés otro man que bien te mantenés. Una cosa es amar y otra es amarrarse por inseguridad y no por interés. Baby, solo decime yes, así me ves. Soy un moro chito y no sé hablar inglés. But I'm going to give you the world, don't speak less. Quiere la mano de un argentino y yo le llego en 10. Ella me dice que vaya con cautela y yo ando preparado por si ese bobo se altera. Dice que tengo que bajar mi actitud. Por eso me voy donde estás tú. Mami, si tus ojos son mi luz y mis pecados son más grandes que la cruz. Por eso me voy donde estás tú. Mami, si tus ojos son mi luz y mis pecados son más grandes, pero voy por todo si es que vas a acompañarme. Me hace falta y nadie mira pa'l bar. A ti te gusta el trip y él solo te da el par. Mami, no pudimos ni estrenar la G-Class. Ando con unas ganas de escribirte qué más. Pa' acordarme de esos tiempos en los eventos. Tú toda chimba y toda loca con mi acento. Yo me la como pero no le como el cuento. De que siempre fuiste cero sentimientos. Tú y yo pudimos ser amor de Tumblr. Fumábamos los fines, tú eras pupi, tú estudiabas en el cumbre. Nunca había farreado en un burdel, tira like y toda esa mierda me confunde. Uy, tanto por una mujer que me olvido, tanto amor por una chimba que me engañó y mintió. ¿Cuántas veces voy a tener que despedirme? Seamos realistas, es que no sé cómo irme. Tanto amor por una turra que fácil me olvidó, tanto amor por una chimba que me engañó y mintió. ¿Cuántas veces voy a tener que despedirme? Seamos realistas, es que no sé cómo irme. Ella me dice que vaya con cautela y yo ando preparado por si ese bobo se altera. Dice que tengo que bajar mi actitud. Por eso me voy donde estás tú. Mami, si tus ojos son mi luz y mis pecados son más grandes que la cruz. Por eso me voy donde estás tú. Mami, si tus ojos son mi luz y mis pecados son más grandes, pero voy por todo si es que vas a acompañarme. Yeah, es el T R R One. Con el Fer, chao. Mami, yo voy a buscarte a donde estés, yo. Yeah, Argentina, Colombia, yeah. Shout out pa' mi parcero.